Roberto Nevares, presidente de la Cámara de Comercio Local, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Roberto, ¿cómo están viviendo estas horas en que, bueno, ayer se anunció una suerte de alivio posible para el sector comercial? Contanos cuál es el panorama que están analizando. Bueno, en primer lugar, muy lindo Chabuca Granda, pero espero que lo de Llorona no haya sido por nosotros, ¿no? Sí. ¿Eh? No, era Chabela Vargas primero, pero no, sí, Chabuca Granda dijiste después. Bueno, pero sí, Chabela Vargas. No sé, qué sé yo. No te pongas el sayo. bueno, dale. Mirá, bien, obviamente yo creo que fue una gran descompresión de la situación que se estaba viviendo, porque a mí me parece que la primera vez que se decretó la cuarentena, un poco medio lo estábamos esperando porque sabíamos lo que estaba pasando en el mundo. Después nosotros tuvimos la suerte de vivir acá, que vivimos en La Pampa, y vivir una situación inédita prácticamente en todo el país, ¿no? O sea, a los muy poquitos días ya se empezó a tener una actividad en todos los rubros bastante amplia. Entonces veníamos muy, muy bien. Y bueno, de pronto encontrarnos con la situación esta de los contagios fue duro. Que no estábamos preparados. Y así que, bueno, ahora nuevamente el gobernador creo que, bueno, en principio se actuó bien con la parte de salud, por lo que los comentarios que tenemos, lo que ellos nos informan, está bastante controlado. Y bueno, inmediatamente revió la situación y obviamente para toda la actividad, no solamente para el comercio, para toda la actividad la estábamos esperando, así que realmente fue un alivio. Estos días movernos nada más que con el tema de delivery, que sabemos que a pesar de la gran avance que ha habido en la tecnología, el delivery no es el 100% de un comercio, ayuda, pero nada más. Pero bueno, el lunes estamos esperanzados que no pase nada este fin de semana, nada grave, y volver a trabajar ya normalmente, y creemos que va a seguir así, vamos a continuar. O sea, tenemos que aprender a convivir con esto, ser lo suficientemente responsable, cuidándonos, y bueno, como todo el mundo lo dice, hay que convivir con este virus que ha llegado para quedarse, por lo menos hasta que aparezcan las vacunas. Uh-huh. Roberto, seguro que venís charlando de estos temas a diestra y siniestra todos los días, desde marzo por lo menos. ¿Han sistematizado en la Cámara el impacto económico de toda esta circunstancia con algún censo que les permita evaluar si cerraron comercios, cuántos, en qué zonas, de qué rubro? Sí, mira, nosotros hemos hecho algunas estadísticas y nos da, y como proyección al futuro, cuando lo hicimos los primeros dos meses, no nos daba que un más grande que un 5% la cantidad de negocios que se podían cerrar. Y uno si recorre el centro, porque tampoco hay que olvidarse, a mí muchos me critican que dicen que no es verdad lo que digo, no hay que olvidarse de cómo venía el comercio y los locales que habían desocupado antes de la cuarentena. No nos olvidemos que venimos sufriendo unos años muy muy duros y ya estaban muchos locales desocupados. Y después lo que sí pegó fuerte el tema de la cuarentena en marzo, pegó fuerte, porque aquel que venía más o menos mal, que ya venía mal, tenía esperanza a ver qué pasaba en marzo, después que... Sí, después sí, el cambio de gobierno y las primeras medidas, claro. Exactamente. Y ahí sí, bueno, cuando vino eso cerraron. Pero también hubo un corrimiento grande de los comercios esos que no podían aguantar el alquiler hacia otros barrios o mismo hacia sus casas. Y si vos te fijás, es interesante, no es hablar porque siempre uno dice, no, yo conozco a uno que cerró. Sí, pero hay que mirar todo el contexto. En Santa Rosa y en algunas localidades de la Pampa, por suerte se ha mantenido. Y aquellos locales que se han desocupado por esta situación, vos fijate que paulatinamente se van de nuevo alquilando para poner comercio. O sea que nosotros creemos que somos unos privilegiados y esa es la evaluación que hacemos nosotros. O sea, no lo hacemos por esto puntual, vemos la foto de hoy, sino vemos y hablamos con las inmobiliarias cómo estaban hace un año los locales. Uh-huh. Y hay que verlo nada más. Y hay que verlo y hay que pensar, digamos, que no todo es cuestión de la cuarentena. Absolutamente. No, claro, claro. Y Roberto, en este mismo contexto se le suma quizá lo que es un problema, o por lo menos otro ruido, que es la aparición de comerciantes autoconvocados, más vale que con todo derecho a hacerlo, pero que también eligen caminos alternativos para manifestar sus problemas. ¿Has tenido diálogo con este sector que apareció en las calles en los últimos días y que tiene también una mirada particular de cómo resolver la situación? Sí, bueno, mira, nosotros, todo esto nace también cuando nosotros, cuando se decreta el 20 de marzo la cuarentena, inmediatamente ahí nos pusimos a disposición de todos los comerciantes y los emprendedores, el pequeño empresario, todo, y empezamos a hacer grupo de WhatsApp. Y ahí, de esos mismos grupos, salió estos chicos, los autoconvocados, que obviamente querían, nos exigían a nosotros otro tipo de acciones. Nosotros creíamos que lo primero que teníamos que hacer es escuchar y ver cómo estaba la situación. Ellos siempre, el discurso fue que se iban a fundir todo, que el centro iba a ser un desierto. Bueno, por suerte nosotros siempre fuimos bastante cautos, con la reserva del caso, porque también en algún momento nos hemos confrontado con el gobierno provincial y municipal, pero bueno, sabemos que esto es una cuestión de diálogo y de proponer cosas, no de nada más que de criticar y de protestar, hay que proponer. Y bueno, por supuesto que nosotros dijimos, respetamos las acciones que hicieron ellos, absolutamente, respetamos las que están haciendo, no las compartimos. En definitiva, pedimos todo lo mismo. Nosotros, por suerte, tuvimos el agradecimiento, digamos, que siempre los gobernantes nos recibieron y propusimos todo esto de primero empezar con delivery, después empezar con algunas obras, después pedir créditos, pedir a tasa cero, créditos para capital a tasa baja. Ahora también vino el tema de la exención de renta inmobiliario. O sea, todo esto fuimos pidiendo, el protocolo que se hizo, que funcionó muy bien con los gastronómicos para el registro de la gente, se lo propusimos nosotros, que tampoco fueron una idea nuestra, tampoco no vamos a creer que lo fuimos sacando de todo lo que pasaba en el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y después vinieron, ya después cuando vino la segunda etapa de la cuarentena, se tornó un poco más, desde el punto de vista nuestro, agresivo hacia la institución, cosa que no compartimos. Y después lo que nosotros decimos, que vos me preguntaste con los autoconvocantes, nosotros tuvimos una vez, hicimos una reunión por Zoom, pero creo que después empezó a entrar otra gente que nosotros no compartimos. Y no hablo solamente de una cuestión política, sino que vos fíjate que nosotros sabemos, había contadores, había abogados, había escribanos, había arquitectos, y nosotros decíamos, bueno, fenómeno, pero no se escondan, ¿por qué no exigen a nosotros como Cámara que adaptamos la posición de ustedes? Porque estos profesionales no se lo iban a pedir a sus colegios. Uh-huh. Vos sabés que los profesionales tienen que estar matriculados, ellos tienen que pagar en los colegios, y le exigían al comerciante, o se escondían atrás del comerciante. Y ahí me parece que entraron a jugar otras cosas, y lo cual, por supuesto, nosotros no estábamos de acuerdo con esa metodología. ¿Pero qué otras cosas decís? Y bueno, qué sé yo, después me parece que empezó a actuar gente que incluso que está en la política, que no se acercó los primeros días. Ajá. Después se empezaron a acercar cuando esto empezó a tener cierta envergadura por el descontento que había, con la preocupación que había, más que el contento, la preocupación la tenemos todos, todos queremos trabajar, todos queremos estar abiertos. Entonces empezaron a aparecer actores que no estaban los primeros días, ¿cómo es esto? Entonces, depende de la evolución que tenga. Nos parece, cuando uno está convencido de las cosas, está convencido desde el primer día, no después, se sube el caballito. Y bueno, nuestra postura es, nosotros decimos que aparte de representamos una institución, que tenemos que ser coherente y consecuente con lo que planteamos, y bueno, o sea, las manifestaciones. Porque también decimos, nosotros decíamos, nos tiene que acompañar a las manifestaciones. A mí no me gustan las manifestaciones de ninguna índole, cuando salen a la calle, prenden fuego y cortan. Porque cuando no nos gusta, nosotros decimos, mirá, esto son tal o cual cosa, mirá lo que hacen. Y después cuando lo hacemos nosotros, ¿tenemos justificativo? No, me parece que no es así. Entonces, me parece que por lo menos nosotros, qué sé yo, qué te puedo decir, nosotros estamos muy contentos con el procedimiento que hicimos. Hoy seguimos trabajando, hoy estamos yendo a la municipalidad para, nosotros se lograron algunos permisos, ampliación de permisos por aquellos rubros que no estaban habilitados. Hoy hay gente de la Cámara trabajando en eso, seguimos trabajando, esto no terminó, y sobre todo no va a terminar porque vamos a tener que convivir con esta situación. O sea, no es cuestión, vuelvo a lo mismo, de una protesta, seguimos trabajando y creemos, y esto estamos a la par, por más que digan lo que digan, con los gobernantes, porque esto tenemos que salir entre todos y aportando lo que cada uno cree dentro de las normas lógicas, respetuosas y democráticas, que es con lo que tenemos que vivir. Bien, Roberto. Agradecemos el contacto y si querés agregar algo más para cerrar. No, simplemente agradecerle a ustedes, bueno, y esperemos seguir conviviendo con esto y bueno, y aportando todo, entre todos, para la provincia, que la verdad que creo que nos merecemos vivir bien y creo que lo estamos llevando adelante de la mejor manera posible, así que nada. Gracias. Le agradezco a usted. Gracias de vuelta, le decimos a Roberto Nevares, presidente de la Cámara de Comercio Local, que nos planteaba las diferencias entre la institución y los comerciantes que por su cuenta están reclamando.